las guerras preventivas y la crisis ecológica no tienen relación pendiente. Eres víctima de manipulación pendiente, que el contraataque ya llegó. Mentira, capitalismo, imperialismo, desinformación, terrorismo mediático, guarimba, fascismo. Le sale contraataque. ¿Qué reírse? Uno, si uno se está trancado, se puede fundir por dentro. Cuando uno tiene ganas de reírse, tiene que reírse. Yo, por ejemplo, yo estilo mucho reírme hasta de mí mismo. Ser sabroso, reírse de uno mismo. Y reírse del mundo, de las alegrías, de la vida. Reírse de alegría, de humor. De humor, de ganas de vivir. ¿Verdad? De esperanza, de cosas bonitas. Cosas bonitas. Podemos honrar, honraremos en revolución. Venezuela encanto, hermano, a tu maraca. Necesita tu voz y tu fe. Con tu canto y amor, cada canción será esperanza de paz en tu ser. Venezuela encanto, hermano, a tu maraca. Necesita tu voz y tu fe. Venezuela es el sitio ideal, han hurgado el espacio infinito hasta hoy, y es mi patria un Edén sin igual. Sus mares y su inmensidad. De la lluvia, del viento, del amanecer, disfrutamos, esa es su bondad. Cosecha, los niños tendrían que ayudar para tantos frutos recoger. Nuestro llano les manda canciones y pregones con sus herederos. Somos la voz de un pueblo gallardo y bravío, que hoy se escucha por el mundo entero. Necesita de todos consideración, un poquito de ti nada más. Es momento para darnos cuenta que la casa de la humanidad necesita de todos consideración por la vida, el amor. En la casa. Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril y el 14 también a restituir a la revolución bolivariana al honorable pueblo. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, el mago la cachimba, el que pim pum pao, y por supuesto a Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quienes abren el espectro radioeléctrico a los colectivos que se nos viven en la ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más. Bellísima. Hermosísima. Inaí. Chama. Métenle un lepe. Se pasan de verdad. Se pasan los dos. Bueno, recordamos que este programa sale gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, que todos los días hace el mejor esfuerzo por llevar revolución hasta sus oídos, y sale gracias a este equipo de producción, es Gustavo Villapol. Y Nair Mansur, la presente. Muy importante. Y Rosbo Michinox. Y por supuesto, nuestro operador. DJ Pucci. El operador estrella, pues, que tiene que está activo porque hoy es jueves llanera. De llanera y tradicional. Jueves tradicional y llanera. Una maravilla de día. Ya comenzamos con una buena canción ahí. Por aquí les tenemos unas cabillas, gracias a los caminos de Maizanta que nos movemos. Al trote. Y el Panapuchi ahí, gracias a la investigación etnomusicológica del Panapuchi. Ajá. Y de los caminos de Maizanta, hoy tenemos una excelente producción. Y bueno, también pueden solicitar al 0416-534-8710. O al arroba contraataque 963, la música que quieran, mandar su mensajito, como siempre, comunicarse a este programa. Agradecemos también aquí a Gustavo, a las emisoras hermanas que nos retransmiten. Por supuesto, estamos hablando del 88.5 FM RPM, revoluciones por minuto, por el estado Táchira. Nos retransmite también nos retransmiten Radio Misión 94.5 FM. En Lara y parte de Portugués. Y por supuesto, Radio Venceremos 96.5, específicamente en Carora. Un abrazo grande y muchísimas gracias por esa retransmisión. A las 5 y 8 minutos de la tarde. Uh-huh. ¿Tenemos titulares, Inedir? Claro que sí. Háblame claro. Bueno, por aquí ABN nos informa que el presidente Nicolás Maduro designó comandantes de los 5 componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Naguara. Todo esto es culpa, Chávez. Presidencia venezolana de Mercosur fomentará unión y desarrollo en la región. Naguara, chamo. Aparte de eso, bueno, producen 2.500 vehículos para el primer mes de operaciones de Venezuela productiva automotriz. ¿Qué tal, Puchi? ¿Cómo les quedó eso? Y bueno, más que un logro en revolución, es juez de vivienda y vecinos del sector La Morantera cambian ranchos por viviendas dignas. Jueves de vivienda, son las 5 y 9 minutos de la tarde, también es jueves de música tradicional llanera. Por aquí le tenemos una musiquita. En el llano no sé si habla claro, sino canta claro. Canta claro, Armando Martínez, y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. La casa. El silencio y un monólogo de canciones pa' Colombia y Venezuela repleta de sentimientos, aunque siempre en el camino con el transcurrir del tiempo, con victorias y derrotas, escalones y tropiezos, la constancia me ha enseñado a mantenerme dispuesto, luchando contra la envidia, la maldad y la codicia de gente sin fundamento, que por ganarse y atención en el momento, han mancillado mi nombre con mucho resentimiento. A estas personas les digo, compadre mío, que bastante lo lamento. Sé que montan barrandones cuando un ratico me ausento, y que el éxito que tengo no los tiene muy contentos. Permítame recordarles y tratar de aconsejarles pa' que les sirva de aliento. Son 3 décadas y media, dándole gaños del viento, cantando y luchando siempre para conseguir el primer puesto. Represento la tarde de coleaderas, como en sus mejores tiempos, han hecho escuchar mi voz libre por los cuatro vientos. Pregúntese a su hermanito, a don Diego Hernández Friso, el que colea todos los versos, al gran Choro Valderrama y a don Toya, por supuesto, también a Reinaldo Armas, compadre Sacramento. Son excelentes valores porque han sido defensores del folclor del llano adentro. Siempre será del llano el ejemplo. Me llena de valentía, de coraje y gallardía para expresar lo que siento. Escuchen los envidiosos, los egoístas y hambrientos. Sigo siendo el canta claro, aunque les duela por dentro. Aunque les duela por dentro. Continuamos aquí con este Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde, Recuerden que tienen la mensajería de texto para comunicarse al programa 0416-534-8710, 0416-534-8710, y también tienen la cuenta en Twitter, @contraataque963. Bueno, recuerden que estamos en jueves tradicional y llanero, así que... Así es, pide tu cancioncita, cuando si quieras. ¡Ay! ¡Está el puchi! Pide tu cancioncita de llanero tradicional. Si casi mueren de un infarto, este fue puchi. Música llanera, música de la que le gustaba a nuestro comandante y que le gusta a este pueblo. Pídela al 0416-534-8710. Este jueves... Jueves llanero y tradicional, recordamos que es recomendación de... Bueno, fue recomendado por los usuarios, ¿verdad? En honor así al comandante Chávez. Es producción colectiva con nuestro usuario y usuaria. Nos pedía, bueno, deberían tener un día con música tradicional, con música llanera, con música que le gustaba al comandante o música que hablara el comandante también. Y bueno, nosotros... Los jueves los designamos para eso. Así es, y nos las pueden pedir al 0416-534-8710 o pueden también hacerlo a través del Twitter. @contraataque963. Inmediatamente nos vamos a la buena vibra, a las buenas noticias. ¡Ay, no sé cómo eres, no! Y lo dice ABN, que el presidente Maduro designó comandantes de los 5 componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. El presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro, realizó este jueves la transferencia de mando de los 5 componentes militares en un acto que se llevó a cabo en el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana. Como parte de la ceremonia, el jefe de Estado recibió el estandarte de cada uno de los componentes. Posteriormente, el mandatario entregó al mayor general Alexis López Ramírez el estandarte de la comandancia del ejército y le dijo: tú eres hijo de Chávez. Condúcelo hacia su más grande gloria. Tienes una oportunidad extraordinaria en este siglo XXI para dar tu aporte a este ejército que aún le quedan glorias, le dijo el jefe de Estado. Naguara. Naguara. Tremendas palabras para, bueno, asumir una gran responsabilidad. Rol de compromiso asume el general Alexis Ramírez ahí en el ejército. Y así lo hicieron los diferentes componentes de Inair. Pero maravilloso fue, de verdad, maravilloso fue el extraordinario discurso de nuestra ministra de Defensa. ¡Qué orgullo! Por primera vez en la historia, una mujer es ministra de la Defensa. Así es. Así es. Gracias al comandante. Esto es gracias al comandante solo, Chávez. Solo en Revolución definitivamente se pueden ver esas cosas. Una maravillosa medida, de verdad. Este es el inicio, pues. ¿De quién es culpa de eso, mi comandante? Ah, bueno, culpa Chávez, pues. Eso es correcto, mi comandante. Y bueno, culpa Chávez, presidencia venezolana de Mercosur fomentará unión y desarrollo en la región. ¿Qué significa eso? Bueno, que este viernes 12 de julio, Venezuela asumirá la presidencia pro tempore del mercado común del sur Mercosur. Así que, con el propósito de consolidar la unidad de los países latinoamericanos y fomentar su desarrollo, el presidente Nicolás Maduro expresó que la naturaleza de este bloque ha cambiado en los últimos años para apuntar a un mecanismo que trasciende lo económico, lo comercial, y va constituyéndose en un bloque social, en un bloque político, el Mercosur social y el Mercosur político. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así que, bueno, yo creo que esa es una maravillosa noticia. La presidencia pro tempore, ¿no? Mientras tanto, el de Venezuela en el Mercosur. Así que bueno, para este fin, Maduro propuso la creación de una zona económica productiva para América Latina y el Caribe como herramienta de integración en la consolidación del bloque. Así que ese es uno de los avances que tiene ¿qué hace? Bueno, que esté Nicolás Maduro en la presidencia del Mercosur. Y, por supuesto, no podemos olvidar el legado de Chávez, que al asumir la presidencia temporal del bloque, el gobierno bolivariano venezolano continuará el camino trazado por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien concibió a Mercosur como un proyecto geopolítico para el beneficio de los pueblos latinoamericanos. ¿Todo eso es culpa de quién? ¿Culpa de quién? ¡Puchi! ¡Puchi! Todo es por culpa de Chávez. ¿Y qué más es culpa de Chávez? Cuidado. Por aquí tenemos una noticia que es terrorífica, Puchi. Yo tengo, vamos a producir en vivo y delante de todo el mundo. Tengo la cortina en la computadora. ¿En serio? Sí. A ver. Vecinos del sector La Montera, La Morantera, cambian ranchos por viviendas dignas. Hoy me siento inmensamente feliz y agradecida con Dios y con el gobierno bolivariano de contar con un techo propio. ¿Techo propio? ¿Para quién? Después de vivir con nada por años en la casa de mi suegra. Así lo afirmó la señora Maricela Fernández, una de las primeras vecinas del sector La Morantera de San Antonio de Cuba, Estado Miranda. Durante el acto de entrega de viviendas dignas realizado por el alcalde de esa entidad. La señora Luz Marina Uzcati Guiobando, madre soltera de 5 niños, de los cuales uno tiene condiciones especiales, manifestó su agradecimiento con el gobierno revolucionario. Esto es una noticia de terror. Viviendas dignas. No. Para el pueblo pobre. Más viviendas para los pobres. No, por favor. No puedo escuchar eso. Misión Vivienda Venezuela. Van a seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo lo van a seguir regalando cosas los pobres en este país? Me iría demasiado. Me iría demasiado. Yo que me he sudado con el trabajo y el esfuerzo que he hecho todos los días de mi vida. Maricori, ya, por favor, sal de ese cuerpo. Pidiéndole a mi mami y a mi papi que me paguen todo. Eso es un gran esfuerzo. Águila no caza mosca, diputada. Así es, mi comandante. Otro residencia más que entrega la revolución. Es una noticia de terror en este mundo tan terrible. Imagínate. Espantoso comunismo este, ¿no? Un comunismo terrible. Y bueno, en este comunismo producen 2.500 vehículos para el primer mes de operaciones de Venezuela Productiva Automotriz. El programa Venezuela Productiva Automotriz no cuenta aquí. ABN cuenta con una producción acumulada de 2.500 vehículos para el primer mes de operaciones a fin de, bueno, satisfacer la demanda de usuarios registrados en el nuevo sistema de adquisición de unidades. ¿Qué tal? Así lo informó el ministro del Poder Popular para Industria, Ricardo Menéndez, durante la segunda entrega de vehículos Chery y Venirauto, exacto. Realizada este jueves es que en la base Sucre. Verdad, no, es que no me gusta decirlo. En Maracay. ¿Por qué? Porque, no sé, Venirauto suena a Venezuela. Uy, no dice así. Por ejemplo, no dice Venezuelan Country. No dice Venezuela Bolívar. Es como Nietzsche, porque uno no dice así. Bolívar. Que, Venezuela Company. Venezuelan Company. Ah, Majunche, claro. Perdón, señor Majunche. Ese de Venirauto no suena Company, no suena Entertainment. Sí, bueno. Búscale un nombre. ¡Epa, cuidado! Búscale el nombre que quieras, pero igual seguro te vas a inscribir. Bueno, tengo una mala noticia, yo me inscribí, te has quedado. Como quieras que se llame, pero seguro es el primero en la lista, Cifrinuchis. Mira, durante el acto que se realizó en la base Sucre, la viceministra de Industria y del Fondo Bicentenario Alba Mercosur, Patricia Febles, informó que en agosto la plataforma de Venezuela Productiva Automotriz abrirá oferta para otras áreas como tractores, o sea, no solo vehículos, tractores y camiones asociados a la organización producción entre los ministerios de Industria y Agricultura. ¿No? Y para la agricultura, imagínate. Por eso, la producción de alimentos, la producción y todo de esto rubio, el transporte y hecho con en la producción de fábricas del Estado. Hecho en Venezuela. ¿Qué comunismo Venezuela. Es ese? Qué bueno. Es el comunismo que queremos, mi comandante. Son las 5:23 de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. ¿Vamos con música o qué es lo que escucha? Vámonos con música, pues, vámonos con musiquita. Y bueno, la arroba contraataque 963. Hoy estamos en jueves, ¿de qué, Inair? Jueves tradicional. Entonces vamos a escuchar musiquita. ¡Vamos, los tres elementos del piano de Alberto Castillo! ¡Vámonos, Canoa! ¡La guerrilla! De nuestro llano indomable, porque en todas las faenas y oficios tradicionales propios de nuestra región, ellos son inseparables. Por eso el que sea llanero no puede nunca faltarle un caballo bien ligero, que pase como un celaje y no necesita espuela al momento de estrecharle para ejecutar la coleada, y un filo el lomo brindarle a la reina de los toros que ha venido a contemplarle y así ser el más valioso goleador de aquella tarde. Pero el llanero también considera inseparable una soga bien curtida que no vaya a defraudarle al momento de enlazar un toro en los matorrales, que en los pies de vaquería arrebatando no falle, por fuerte que sea el tirón nunca vaya a reventarle. Por eso la soga es un importante detalle que siempre debe tener un valor incalculable, igualmente que el sombrero lo protege cuando sale bajo el inclemente sol o aguaceros torrenciales. Caballo, soga y sombrero, tres símbolos innegables de la inmensidad del llano de mi Apure incomparable. Montoya, llámate a José Castillo y Guayapero, que traigan a Luis Olivo y a Félix Felo Romero, a Luis Alberto Salazar, gran amigo y compañero, Henry Montilla Montilla, Primo Rejo, el baile es en la colina de mi compa Iván Bolívar, que ese sí que es parrandero, Leonardo Castrillo, allá te esperamos, compadre. Que cargue sobre su lomo a la mujer que me ame

tú sabes. Increíble, una cosa que bueno. Bueno, pero eso más adelante. Sí. ¿Qué más nos dice la gente por ahí? Por aquí tenemos. Es más, esa, gracias a. Ese no, no está produciendo está, el programa. No está claro. produciendo el programa. Por aquí dando tenemos. Paso también. Al charco. Así es. Por aquí tenemos otro mensajito. Nos dicen: mi gente, pongan una de Reinaldo Arma, por favor. Lo pide José de Echar a Llave. José, saludos, vale. Seguro nos está escuchando a través de la web por albaciudad.org/radio/. Eso es correcto. Son las 5:38 minutos de la tarde y no nos queda otro remedio, Inair. Ay, bueno, ¿qué pasó? Cuéntame. Tenemos que desplazarnos. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Desplazarnos. Esto es una fiesta. Esto es a la nada. Esto es al peor es nada. Esto es una al fastidio. Fiesta de locos. A la tristeza. A la melancolía. Esto es una fiesta de locos. ¡Al circo! ¡Al circo! Esto es una fiesta de locos. Y de locas también. Y de locas también. Yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. En fotos. Caos vehicular en Chacao por... ¡protestas con un caucho estudiantil! ¡Niños de papá y mamá salen a la calle molestos porque aumentaron los zapatos Tommy! ¡Y porque no pueden seguir usando sus zapatos de colores horribles! ¡Las Kitchen aumentan los precios! ¡Salario! ¡Están molestos porque la peluquería donde se hacen el fachón ya no les cobra el mismo precio! ¡Se colocan camisas amarillas y protestas indignados con tres cauchos que... los prenden con un líquido indisoluble que no entienden por qué no se apaga luego! Y empiezan por la Francisco de Miranda con una supuesta protesta estudiantil y terminan en Chacao. ¡Hordas inadaptadas! ¡Hordas inadaptadas de castrocomunistas nicochavistas los disuelven y que diciendo que por los derechos de la ciudadanía! ¡Ay, esto es una total locura! ¡Ay! Pues sí, resulta que los manitos blancas esta mañana trancaron la autopista Francisco Fajardo a la altura de Plaza Venezuela. Y bueno, resulta que hace pocas horas, una hora aproximadamente, trancaron Chacao. Menos mal que están haciendo su cuestión. Bueno, no menos mal, eso es... En el fastidio. No vale, no es posible. ¿Hasta cuándo, vale? Cinco pelagatos. Yo me pregunto dónde está la policía de Chacao. No, y lo peor es el título. Si alguien titular, ha visto la policía de Chacao, el titular de Noticias 24. ¡Caos vehicular! Claro, caos vehicular por culpa de los necios esto. Claro, fastidioso. Pero imagínate. Tres gatos. Con quema de un caucho. Dos cauchos estaban ahí que intentando quemar. Es más, pues acaban de recibir, las universidades acaban de recibir el aumento más grande en la historia de las universidades en Venezuela. Claro, 145% de aumento a los docentes, al personal administrativo. Aquí en la foto están tres cauchitos y la gente hasta... Es impresionante porque la gente aquí, los chamos y las chamas que salen aquí... Tan pobrecitos, vale, en este país que están pasando hambre, están pasando trabajo, los niños que prendiendo el caucho se ven y riéndose y todo. ¿Ah? Sale aquí una chama con seguro sale mañana, ay, salí en la foto, no puedo creer, soy famosa. La chama riéndose en chorcitos, ¿quién va a una protesta con unos chorcitos, vale? ¿Sabes por qué uno no iba a protestar? Te raspas las piernas, no, vale. Te llegas a caer y llegas a correr. No, imagínate, pero tú sabes por qué uno tenía imagínate que lo usar... panza, que ¿tú sabes por qué yo tenía que Venezuela, usar doble blue jean en las protestas? ¿Por qué? Porque si le dan un peinillazo a la PM a uno, la Guardia Nacional, con una peinilla... Le daban. Le daba, claro, en la época donde se protestaba de verdad, claro. Y donde había represión candela. Claro, no, pero es que en verdad, vean la foto... Y la chama aquí riéndose y todo, así que bueno, prendiendo el caucho, se le ve la tristeza, tú sabes, la angustia de no poder estudiar. Y por ahí tenía otra fotografía, tenía sin universidades no hay futuro, cuerda de vagos, sin estudiantes no hay universidades, así que vayan a estudiar. Sí, Ay, ¿cómo bueno. hace con estos niños rebeldes, Ale? Sí, empezaron a prender caucho ahí en Chacao, pero ya estaban... Tenían sus planes de temprano. O como dice... Ese es el fondo que se merece. El fondo que se merece. Así, este es el fondo que se escucha en Chacao en este momento. Mira, todos los zapatos son soy rebelde. ¿Oíste? Todos los zapatos son así, RBD. Adidas, Nike. Como dice, como me dijo uno por ahí, le quitan los zapatos y salen llorando porque no, mis zapatos tan caros que me costaron. Me los trajeron de Miami. Ay, vale. Si estos muchachos hicieran en verdad un trabajo social, ¿verdad? Si hace trabajo al pueblo, vale, a los barrios, bueno. Pero llorar ahí. Pero llorar y le dan y le dan. No, y le trancar dan. Una avenida que. Colapsar todo el este de cara como yo le da exactamente la perra gana, pues le da la gana. Ay, hay que tener una paciencia. Pero bueno, vámonos mejor a. Escuchar música llanera, vale. Claro, música vale. De la que le gustaba a nuestro comandante. Identidad Nacional. Aquí, en la guerrilla mediática. Así es, nos fuimos. Mosquitero. Cuando va entrando el verano, brisea sabroso en el llano en diciembre o en enero. Ahí es cuando en esos actos se alborotan los llaneros, porque vienen los trabajos de ahí reunión de vaqueros. Al café y a los caballos grita el caporal del alto alentando a los obreros. Remonte bien esta gente, le dice al caballicero. A mí me amarra el castaño del hierro, mata el palmero. Otro no es para los muchachos, pa' que aprieten la batata con esos bichos herreros. A los hombres de confianza del caballo freneros, que menen duro las patas porque hay ganado cachalero. A incorporar el rodeo bajo ese sol veranero. Y en ese gran ajetreo se prensan los más certeros. Luego se apartan los bueyes y el caporal selecciona con su mandador de cuero. La vaquería del vecino, las parias con sus terneros. Los mautes y vacas viejas pa' cambiarlos por dinero. Después con rumbo al corral, arriando va el caporal junto con los culateros. Y por los lados van alerta punteros y traspunteros, mientras el ganado le sigue los patos al cabrestero. Se encierra ya con la tarde y un par de muchachos briosos para leer bien los tranqueros. Después cada quien se agila para el desentilladero. De ahí se bañan los caballos para largarlos para el potrero. Porque no falta nunca un jodido chalequero que está pendiente del mínimo error de sus compañeros. De ahí se agarra para un chiste y hace el rato placentero. Otra cosa que no falta es un resabiado bellaco con flojo y un retrechero. Un grisapiento y un guapo, un loco y un embustero. Un buen asador de carne, la guisa y un chocotero. El llano se está acabando, hay muchos que lo pregonan, yo así no lo considero. Sucede que muchos criollos para el pueblo se vinieron y ahora le cogieron asco al barro y al espinero. Pa' mí el llano no se acaba, lo digo en mi canto criollo relantino y altanero. pero mientras que sigan haciendo lambedora en los esteros, habrá sabana y caldetas con días de ganado matrero. Continuamos aquí en este contraataque de la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 49 minutos de la tarde, es bueno, correcto. Continuamos aquí, la guerrilla activa con la mensajería de texto 0416-534-8710 y por supuesto nuestra cuenta en Twitter, arroba contraataque963. No olviden visitar nuestro dominio de pobre contraataqueguerrilla.blogspot.com, que está actualizado con las noticias que decimos y bueno, la información que sale a nivel nacional e internacionalmente. Así es, y por aquí nos llega un mensajito de texto al 0416-534-8710 y nos dice lo siguiente: pónganos una, por favor, del Carrado de Palmarito. Qué bueno, jueves de joropo, ¿no? Escriben por aquí, muchas gracias. Eso es parte de la producción de las mismas personas que escuchan este programa, mm-hmm, y de Puchi también. Y de Puchi que también. Por todo ese trabajillo ahí. Por aquí tenemos más mensajitos de texto, dicen: saludos, ¿hasta cuándo los nalgas blancas? ¡Dejen al pueblo vivir en paz! Y ponen mucha ja. Bueno, es en paz. Así, en paz. Por favor. Desesperado, así, para que ya lo den en paz. Son fastidiosos, ¿vale? Sí. Se ponen en cualquier lugar a luchar por la inmortalidad del cangrejo. ¿Por qué no se van a comprar querosén? Eso no lo decía uno por ahí. Querosén. Voy a comprar querosén. Ah, no decía así, pucha. Voy a comprar querosén, vayan a alimentar a los pollos, ¿no era? También sirve. Bueno, no se alimentan ustedes mismos. Lo del querosén se utilizaba para otra cosa. No se alimentan. No, mejor no lo mandemos a comprar querosén, porque van a quemar algo. No le des idea. Si no dice, anda a ver si el gallo puso. Anda a ver si el gallo puso, sí. Era de los pollos. Bueno, algo por ahí. El gallo puso. Se le está pegando mi problema con los refranes. No, nada que ver. Así es. Oh. No, señor, nadie lo supera. Diciéndole orquesta con chubo. Yo siempre cambio todos los refranes. A ti te supera el chavo. Más vale pájaro, hermano, que el chavo. Que Luz Caraballo. Que Luz Caraballo. Más vale pájaro, hermano, que Luz Caraballo. Caminas Luz Caraballo con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Manuel Rosales. La alcaldía de Maracaibo no se gana con firma falsa, se gana con voto. Habló el filósofo. The Philosophation. La candidatura de Maracaibo no está en discusión. Así lo expresó Manuel Rosales, presidente del partido Un Nuevo Tiempo. O mejor conocido como Un Nuevo Adeco. El exgobernador del estado Zulia señaló que la unidad es importante para alcanzar el triunfo en los comicios del próximo 8 de diciembre. Aquí no estamos mendigando ni pidiendo nada. Simplemente la candidatura a la alcaldía de Maracaibo es de un nuevo adeco, ¿qué digo? De un nuevo tiempo. Porque cuenta con el pueblo y el respaldo de la unidad de aquí desde Perú, donde me estoy comiendo un ceviche y un pisco sour sabrosito. Tomando un pisco sour. En un videoconferencia se dirigió a los representantes de Un Nuevo Adeco en el marco del cierre de la campaña de las elecciones internas a celebrarse este domingo, ¿qué no importa? Así que, a su juicio, expresó. Nosotros siempre hemos jugado limpio, sobre todo cuando me robé los realitos esos para regalar los relojes. Vergación, se me salió. Fuimos a unas primarias sin necesidad de hacerlo y les ganamos abrumadoramente. También ganamos las encuestas. Ahora inventaron firmas de escritorio. ¿Cuáles eran esas? La alcaldía de Maracaibo no se gana con firmas falsas, se gana con votos. Claro, es que y con regalitos, con reloj Cartier, con roles que uno regala por ahí. No, le regala uno que otro regalito por ahí. Y vamos a ganar el 8 de diciembre. Pero tú estás descubriendo el agua tibia, Rosales. Estás descubriendo el agua tibia. Ahora resulta que las gobernaciones, las alcaldías y las presidencias se ganan con votos. Muy bien, lo descubrí. ¡Un aplauso para el filósofo! ¡Bravo! El filósofo acaba de llegar al siglo XIX. Respuesta definitiva. ¿Se ganan con votos? ¿Se ganan con firmas falsas? El filósofo acaba de descubrir el voto. Sí, ¡uy, chamo! Acaba de descubrir la democracia. Parece que yo siempre he dicho que hay un antes y un después de Rosales. Hay un antes y un después de Rosales. La política no es lo mismo antes y después de Manuel Rosales. No, pero es que así es literalmente lo que dijo. La alcaldía de Maracaibo no se gana con firmas falsas, se gana con votos. Increíble el nivel de inteligencia, de verdad. Pero bueno, yo creo que ya es hora de despedir, ¿no? Estamos despidiendo, sí. Que parece que hay una llamada por ahí. Vamos a ver qué es lo que es. Mientras tanto, bueno, recuerden que el informativo comunal Marcando Zona estará reportando a las 6 de la tarde y bueno, como todos los días de lunes a viernes, reporta a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde desde sus espacios de lucha, desde sus comunidades. Mañana estaremos, bueno, culminando con cuatro células que se integran. Correcto, cuatro comunidades. Así es, que se integran al equipo reporteril Marcando Zona. Comunal. Correcto, bienvenida. Y bienvenida a toda esa gente. Tenemos una llamada al aire de Puchi, hablamos aquí. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló! Buenas sí, tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Con quién tenemos el placer? Oye, Carlos Alberto. Oye, Carlos Alberto, ¿le puedes bajar un poco a tu radio para que no haga...? No, hermano, sí que llamé de carambola porque yo de hecho estoy en la calle. Estoy aquí en un centro comercial. Ok. Pero no estoy con ningún radio. Llamé no. Porque se escucha un poco raro, pero adelante, hermano, dígame. Cuéntanos. Bueno, fíjate tú lo que pasa. Realmente mi llamado es porque... Oye, obviamente me imagino que la gran parte de la ciudad sabrá de las protestas que hay en Chacao. Así es. Que están efectuando cuatro estudiantes con sus camisitas amarillas, con sus manos negras. Ajá. Y entonces tienen el caos, hermano, qué indignación. Gente, oye, de verdad, qué cosa tan absurda. Obviamente que la policía, pues, de Chacao, pues, ni se inmuta. Ellos se conforman con cerrar calles y trancar calles. ¿Tuviste a la policía de Chacao por ahí? Claro. ¿Y hermano, qué estaba haciendo? No, bueno, ahí ellos como los siempre, estaban ayudando. No, vale, ellos son los héroes ahí, que ellos se conforman con poner un mecate y unos cones y decir no hay paso, donde no permiten que nada, o sea, no permiten que pase nadie ni siquiera a 10 metros, estando a 10 metros de su lugar de trabajo, de su casa. Ellos son los héroes con eso. Entonces, estos cuatro muchachos que hay allí, porque se pueden contar, bueno, a lo mejor no son cuatro, a lo mejor son 20. Oye, ¿sabes qué me duele, hermano? Primero el caos, y segundo, que está ahí tienen como cuatro barricadas de caucho, que obviamente tiene una gran contaminación, y aparte de eso, deteriora el pavimento, ¿vale? Entonces, allí lo que hay es un mochinche con eso realmente. Bueno, el llamado a la autoridad después. No, claro, pero me imagino que por lógica, pues el gobierno pudiera actuar allí, pero me imagino que ellos lo que quieren es provocar el show. Eso sí, también es verdad. Tanto. Sabes que todo es un show mediático con esos nalguitas blancas. Y entonces, en todo caso, como no ha llegado la televisión, ni ha llegado la audición, entonces la policía y el Chacao, pues están ahí. Esperando. Están esperando el flyaway para hacer el show. Sí, y entonces... Qué horror, oye, vale. Pero eso ha sido toda la tarde, hermano. Mira, el tráfico ha sido espeluznante. No, y ellos se atravesaron a las... Como eso, como a las 3 de la tarde, justo en la hora, como a las 2 de la tarde. Antes, ajá. Incluso. Bueno, pero estaban empezando a prender un caucho como a las, claro, como a las 2 de la tarde para justamente a la hora pico congestionar la cuestión. Ahora sí, algo que me llamó la atención, no sé, yo lo escuché en la radio, en FM Center, la gran noticia que dio FM Center, que unos estudiantes estaban protestando frente a la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Ajá. Supuestamente, según la información de FM Center, oficialmente lo puedo decir porque así lo escuché, que ellos estaban protestando porque ellos estaban antes en una protesta pacífica y habían llegado los chavistas y los habían golpeado y los habían maltratado. Entonces ellos se fueron allí a protestar por eso, esperando respuesta del gobierno nacional. Mira, no, la mejor respuesta que le dio el gobierno nacional a las universidades es que le entregó un aumento de más de 145%. Es que es tan descarado que en Noticias 24 salen unas fotos de los que están ahorita o lo que estaban hace rato, no sé si todavía continúan, en Chacao protestando, y tú ves a todas las personas, incluso se están riendo. Eso era lo que estábamos comentando hace rato. Los muchachos no se ven, yo no veo ninguno aquí golpeado, todos ni molesto, relajados, ni molestos, están hasta riendo. Una chama que está parando uno de los vehículos riéndose totalmente